Maripaz Pedrós, buenos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. Bienvenida de nuevo, otra semana más. Y bueno, pues pendientes estamos todos de recibir esas propuestas cara al fin de semana, que ya está muy cerquita. Ya le tenemos, y además ya, bueno, es el primer fin de semana de octubre. Es verdad. Y vamos a empezar con un estreno. Me voy a adelantar a tu programa de cine. Sí. Y de un estreno de un documental. ¿Te acuerdas que el año pasado, por estas fechas, contamos que Isabel de Coixet iba a hacer un documental de Life in a Day, que era la vida de muchos españoles, lo que hacían en su día a día? Sí. Y que había podías mandar un vídeo por teléfono móvil a la web de Televisión Española, porque Isabel de Coixet iba a hacer un documental. Bueno, pues lo presenta, se estrena mañana 30 de septiembre en todos los cines. Ajá, o sea que ya lo han hecho. Una colaboración con la empresa Campo Frío, y bueno, la verdad es que hay un pequeño corto en internet donde se ve un poco cómo es este documental, y realmente es bastante interesante. Salen pues en el documental pues mucho todo lo que es el día a día de las personas, salen muchos besos, abrazos, bueno, nuestro día a día, cada uno ha mandado pues un poco lo que realmente hace un español en su día a día, o sea que bueno. Recomiendo, seguramente no se estrene en todos los cines de toda España, pero bueno, seguramente la gente de Madrid, Barcelona, pues tendrán el privilegio de verlo los primeros. Ya nos contará alguien si lo ve y que nos manden un WhatsApp. Tú mandaste algo, ¿no? Yo al final no lo mandé, pero sí grabé el vídeo. ¿Sí? Sí grabé el vídeo. Ah, llegaste a grabar el vídeo. Llegué a grabar el vídeo. Pero bueno. Lo que pasa tal? Es que, bueno, luego al final no le envié, pero le tenía grabado. Pues después de tenerlo ya grabado y todo, que es lo peor, ¿no? Claro, sí, lo peor es grabarlo, pero es que realmente, ¿qué hacías ese sábado exactamente del 24 de octubre? Sábado del 24 de octubre estaba en Cuenca escalando con mi hijo y con mi marido, y era un vídeo de mi hijo escalando. Qué bueno. Y realmente es verdad que la gente va mandando cosas del día a día. Gente que hace deporte, gente que está preparándose el desayuno, las 6 de la mañana. Bueno, pues uno se va a trabajar, otro se va a hacer deporte. Bueno, está bastante interesante. O sea que si tenéis la oportunidad, pues mañana a 30 se estrena el documental de Isabel de Coixet. Perfecto. Bueno, pues estaremos atentos a otra iniciativa como esta para participar, porque no solamente lo tendremos que grabar, sino lo tendremos que enviar también. Claro, enviarlo. El año que viene, si lo vuelven a hacer, esta vez prometo que lo envío. Una segunda parte. ¿Qué más cosas nos cuentas, bueno, Maripaz? Pues sabéis que en septiembre, bueno, pues empieza en septiembre, el mes de septiembre es un mes que se recoge la uva y que empieza la vendimia, ¿no? Entonces, bueno, últimamente está muy de moda las escapadas a las bodegas. Claro. Y como yo sé que a ti te gusta todo el tipo así de hotelitos así románticos, a mí me encanta, sí. Pues una de las escapadas que proponemos es a la bodega de Márquez de Riscal en Álava, que bueno, es una bodega que está diseñada por un arquitecto canadiense, es una bodega bastante moderna que acoge un hotel que se llama el Hotel Márquez de Riscal. Y bueno, pues la bodega es parecida, si ven las fotos la gente que se meta en internet, es muy parecida al Guggenheim, ese estilo de diseño. Y bueno, pues aparte de que puedes disfrutar del vino, evidentemente, sí. Pero aparte, bueno, pues tiene un plan para los visitantes, que tienes el Hotel Márquez de Riscal, y luego, bueno, pues los spa, pues son todos un poco con lo que son, ahora se llama vinoterapia. ¿Vinoterapia se llama ahora? Entonces, bueno, todos los tratamientos que te hacen en el spa pues están a base de vino. Y luego puedes disfrutar también de toda la gastronomía que te ofrece la bodega, porque tiene, bueno, pues un poco tres espacios donde hay alimentos modernos, más tradicionales, que los mezclan. O sea que es una buena escapada para el fin de semana. Genial. Yo estoy encantado, O sea, que apúntatelo porque nos podemos ir a Álava. ¡Ay, qué bien! Pero si no nos queremos ir a Álava, porque nos parece que Álava nos pilla un poco separado o retirado de nuestra localidad, pues podemos también irnos a Salamanca, que en Salamanca también hay una bodega, bueno, se llama la Hacienda Azorita, que es un hotel spa Wynn. Y es uno de son diferentes bodegas situadas en la provincia de Salamanca que ofrecen pues rincones escondidos, piscinas privadas, todo al lado del río Tormes, o sea que bueno, que con la naturaleza a tus pies puedes irte de escapada, luego la cocina es 100% mediterránea. y por supuesto pues regado por los mejores vinos del lugar. O sea, que bueno, creo que es una buena opción ahora, además que están en época de vendimia, por lo cual seguramente una de las actividades que vean a la gente que somos de ciudad, pues ver vendimiar o ver cómo se hace el vino. Es verdad, y cada vez están más de moda este tipo de viajes, ¿no? De salidas, sí, de escapadas, como lo quieras llamar, y que tampoco te cuesta tanto dinero. No, la verdad es que excesivamente caros no son los hoteles. O sea, que y el fin de semana es un fin de semana bastante original, porque no es el típico de playa. Eso es. Y la verdad es que las bodegas últimamente se han reformado y han visto en el potencial que tienen de naturaleza, pues ofrecer a los clientes un poco, pues, hotel, gastronomía, regado por el buen vino. Venden sus vinos, que si cuando tú vas a una bodega te gusta un vino, sabes que luego le vas a volver a pedir en todos los sitios donde vayas. O sea que, bueno, que es una buena opción. Bueno, opciones son las que damos a todos los oyentes también de participar por medio de ese 630-35-35-76. Tú puedes decirnos, oye, mira, hay este sitio en tal lugar y tendríais que hablar de él. Y nosotros encantadísimos de que tú también propongas a través de ese WhatsApp 630-35-35-76 ese lugar al que tú vas, el que visitas, y te gustaría que nosotros diéramos un poquito de publicidad, ¿no? Porque es maravilloso, por lo que sea, porque tiene una bodega espectacular, porque el río pasa al lado, no sé, cualquier cosa así que sea interesante, te pones en contacto con nosotros, con Maripaz Pedrós, y encantados, ¿verdad? Sí, nos lo manda, nosotros lo buscamos e intentamos contactar incluso con la persona que sea la encargada de esa actividad y podemos incluso entrevistarla, o sea que estamos abiertos a todos. Pero vamos a seguir porque no tenemos tiempo y luego queremos poner alguna canción de moda para estar un poco así al día, ¿no? Pues venga. Ahora nos vamos a la capital de España porque en el Centro Cultural de la Villa se va hasta el 5 de febrero, se ha inaugurado una exposición que se llama The Art of the Brick. Y es un poco todos los superhéroes a tamaño gigante hechos por Lego. Esta idea es del abogado Nathan Sawaya, que se ha convertido en un artista y ha transformado el popular juguete en obras fascinantes de Lego. En esta exposición vamos a ver más de 120 obras originales creadas a partir de piezas de Lego. Por ejemplo, hay un Batmóvil a tamaño real, ¿Ah, sí? O sea, de 5 metros. Wow. Aparte de eso, bueno, pues está Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Joker, bueno, y la verdad, muchos superhéroes y villanos de cómic. Va a estar hasta el 5 de febrero, está en el Centro Cultural de la Villa de Madrid y la verdad es que la exposición tiene bastante buena pinta. O sea que si alguien está por la capital de España, esa es una buena opción. Si va con niños, le va a encantar. Pues sí, yo me tenía que haber visto la Lego película, que no llegué a verla, pero bueno, que sepan que está ahí esa opción. Sí, esta opción. Y luego, bueno, sabéis que en septiembre y en octubre se celebra la Oktoberfest en Alemania, es muy famosa, se celebra en Múnich desde 1810. Y se celebra a partir de la boda del príncipe heredero Luis de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia. Y el origen de la Oktoberfest era que los novios celebraron la boda en una carrera de caballos en un prado a las puertas de Múnich. Y hasta ahora se celebra, la Oktoberfest se celebra ahí en ese prado. Uh-huh. Entonces, lleva ya más de 200 años, un montón de visitantes y bueno, pues en Madrid, por supuesto, pues como en todos los sitios, como en España, siempre intentamos celebrar todo lo que hay en otros países, pues lo importamos aquí porque nos gusta. Y bueno, pues hay varias cervecerías en Madrid que van a hacer un poco por la Oktoberfest de Madrid. Por ejemplo, el Gran Café de Madrid, situado en la calle Mayor, pues hasta el 16 de octubre van a hacer celebraciones de la Oktoberfest y va a haber cantidad de platos típicos alemanes, como pues lo típico puré de patata con un montón de carne, salchichas y por supuesto cerveza alemana para brindar. Claro. O sea, vamos a pasar de un poco de la Mau. Uh-huh. Y nos vamos a dedicar un poquito más a la cerveza alemana. Todo lo que sea celebraciones y estas cosas nos encanta. Entonces, bueno, a todos los oyentes os invito a que os metáis en la página Oktoberfest Madrid, porque por ejemplo, pues la calle Cardenal Cisnero, que es la calle de la cerveza, pues bueno, pues todas las tiendas, las cervecerías de la calle van a tener un poco actividades de la Oktoberfest, o sea, van a estar pues todo. Alemania nos va a inundar. Perfecto. Oye, vaya ritmo que tenemos hoy, con esto del tiempo que decimos, sí, que se nos... pues sí. Vas ahí... Pues que se nos echa encima. Rápidamente diciendo esto y esto y esto, y Raúl me está diciendo, oye, que se nos va, que no, que claro. Viene, que entra la canción. A ver, ¿qué me cuentas? A ver, bueno, y ya para terminar, como siempre terminamos el Club del Ocio con alguna canción, pues Idonie es un grupo que a mí me gusta bastante, que ha sacado un sencillo que se llama El peor grupo del mundo. El álbum ya sale mañana 30 de septiembre y Raúl nos va a poner la canción para que lo escuchéis y empecéis a cogerle amor a este grupo. Eso es, al menos un trocito, horarias. Maripaz Pedrós, el próximo jueves te esperamos de nuevo en este Club del Ocio para que nos sigas deleitando con esas previsiones de cara al fin de semana. Vale, pues gracias. Nos vemos el jueves que viene. Adiós. Con un solo excesivo de imaginario medieval. Los dos están en el local destrozando una canción del primero de los Doors. Está claro, lo que ahora necesitan es encontrar a un teclista que tenga imagen y una vida maldita. Ellos son lo peor.